Bienvenidos a su magazine Contando Historias. Porque la granja tiene talento. Hoy tendremos a nuestras locutoras, Gus Gaspar, Jessica Espitia, Vilma Garnica y Mercedes Fonseca, quienes tendrán un invitado muy especial. Oye, sí, tú, déjate atrapar por Te Cuento Mi Cuento. En la sección Te Cuento Mi Cuento tenemos hoy al doctor Alejandro Primicero Calvo, zipaquireño de nacimiento, psicólogo, educador y escritor, el cual nos contará hoy algo de su historia. Muy buen día a todos, mi nombre es Alejandro Primicero Calvo, soy zipaquireño y bueno, me he dedicado a la enseñanza y a la literatura. Me he dedicado ya desde hace unos 5 o 6 años a todo el proceso de escritura. He escrito una novela que tiene referencia al conflicto armado colombiano y un libro de cuentos ambientados en el siglo XX de algunos pueblos cundiboyacenses o historias de algunos pueblos cundiboyacenses. Me gusta mucho escribir sobre la historia y combinarla con la ficción. Me gusta crear personajes con base a digamos, personas que existieron en algún momento y de ahí, de ese punto, elaborar historias de ficción. Me gusta mucho ese tema de novela histórica, cuento histórico. Es bien interesante devolverse en la historia y contarla de otra manera, no contarla desde un punto de vista académico, sino desde un punto de vista literario y fantástico. Empecé a escribir en un medio de comunicación que se llama, bueno, he escrito en varios. El primero fue en uno que se llama Las Dos Orillas, que es a nivel nacional. Otro que es Con la Oreja Roja, que también es un medio de comunicación antioqueño. Y escribí algunos artículos para el periódico El Espectador sobre paz y sobre educación. Y eso me llevó mucho más a amar esta profesión de escribir. ¿Qué me motiva a escribir? Bueno, me motivan varias cosas. Uno, la identidad, en el sentido de que la literatura puede fortalecer la identidad social y cultural de todo lo que estamos viviendo, pero también de lo que se vivió. Creo que la historia está contada únicamente desde los vencedores, es decir, la historia que conocemos la contó las personas que vencen las batallas, vencen en la política, vencen en algún tema o en algún tema del poder, como por ejemplo la iglesia. La verdad está contada desde el punto de vista del poder, y algo que me motiva mucho a escribir es relatar historias que no estén contadas desde ese poder, sino desde lo cotidiano, desde las personas del caminar, de la calle, del urbano. Entonces me gusta mucho esa otra parte de la historia, ¿no? Porque siempre nos han contado que esa es la historia y ya, y no hay de otra. Pero no, lo interesante es que se puede contar otras realidades que no se conocen, pero que son muy importantes también. Bueno, la juventud y su amor por la lectura y la escritura, bueno, digamos que lamentablemente los jóvenes prefieren otro tipo de actividades y no los culpo, es decir, no es que esté mal, pero sí sería muy interesante empezar a crear espacios para que los jóvenes puedan, digamos, darse cuenta de este otro mundo, porque la literatura es eso, es irse a otro mundo, es inyectarse de otras realidades y motivar para que ellos precisamente se inyecten de esas nuevas realidades. Eso me parece fantástico. Digamos que en Colombia los índices de lectura no son muy altos, la verdad son muy bajos, pero también es porque la lectura y la escritura, sobre todo la primera, se ha vuelto algo impuesto, se ha vuelto algo por obligación, y eso es lamentable. No hay, decía Borges, que pues que evidentemente si uno empieza a leer un libro y no le gusta, déjelo. Ese libro no fue escrito para ustedes. Y es eso, es el hecho de no tiene ningún sentido leer algo que es impuesto, porque uno no va a gozar de la lectura, uno no va a disfrutar de las historias y las narraciones. Es un consejo para los profesores, bueno, todos los profesores tienen, digamos, tenemos la responsabilidad de de promover la lectura, pero lo español y literatura y las matemáticas incluso pueden ofrecer una variedad de textos que permitan que los estudiantes elijan las historias que quieran leer. Interesante para que los estudiantes se motiven a la lectura y bueno, dejen un poco el celular al lado y cojan un libro y disfruten de esas nuevas realidades que permiten las páginas de la literatura. ¿Qué se siente escribir? Bueno, eso es una dulce tragedia. Dulce porque es maravilloso crear otras realidades y otros universos, y tragedia en el sentido de que uno muchas veces le tiene miedo a la página en blanco, le angustia empezar y no tener nada en la cabeza. Es la angustia existencial del escritor, esa página en blanco, ese comenzar y ver que no hay una idea como uno la quería ver, plasmar, que de pronto uno empieza y se da cuenta que no tiene sentido lo que está escribiendo en el momento o que lo hizo mal. Yo creo que es una dulce tortura por eso. He publicado ya dos libros, bueno, un libro ya publicado y uno que está a punto ya de publicarse, y ha sido maravilloso. El sentimiento es de una dicha increíble porque hay un reconocimiento y es un esfuerzo por mucho tiempo, pero el proceso de escritura no siempre es tan alegre. Pero está bien, es decir, digamos que esos procesos de esa dulce tortura, esos procesos de tortura, entre comillas, son también válidos para el proceso de creación. Bueno, respecto a la jerarquización de materias que se dan en los colegios, eso es terrible porque no debería ser así, obviamente. Estamos en una pirámide en la que las ciencias exactas y naturales están arriba y las humanas y las sociales están abajo, y ni qué decir del arte, que está bien abajo en la última parte. Eso no debería ser así, eso no debería haber unas más importantes que otras, no. Todas son igual de importantes porque todas forman al ser humano en su integralidad, y eso no debería pasar. Eso es una herencia que nos dejó la revolución industrial, de ver la educación también como productos de consumo y como esa mercantilización del aprendizaje. También un producto, si era bueno, le ponían el 5 estrellas. Si el producto era malo, una estrella o dos estrellas, y se devolvía. Así también funciona la educación, y eso es terrible. La jerarquización debería dejar de existir y pensar un poco más en nivelar ciencias exactas, naturales, ciencias humanas y sociales, y el arte. El arte sirve para emancipar al hombre, y Colombia es un país que tiene y que ha tenido mucho dolor. Y creo que el arte sirve precisamente no solo para evitarlo, sino para sanarlo. Nuestro objetivo es ese, precisamente. El momento de educar es educar para la vida, es educar para los problemas reales de la vida. No es únicamente para pasar un examen, no es únicamente para preparar para el ICFES, para la ICAES, para el PISA, no. Es educar para la vida, para la existencia, para los problemas que hay allá afuera. Eso es nuestro objetivo. El libro de Guerra y Delirio es una novela corta, precisamente, una novela que narra la historia de un personaje que tuvo que irse de su pueblo porque lo iban a matar, y atraviesa una cantidad de situaciones, de vivencias, y también, sin olvidar su pasado, narra también cómo era su infancia con sus amigos, pero también al mismo tiempo está viviendo un presente horrible. Es un presente oscuro, pero un pasado con colores. Es una novela dentro del marco del conflicto armado, y también se va a publicar nuevamente. Entonces es eso, un libro escrito en dos realidades, en un pasado y un presente, y envuelto en todo lo que tiene que ver con la guerra. ¿Qué consejo le puedo dar a los niños y jóvenes para empezar a escribir? Mire, es lo mismo que si tú quieres ser futbolista, pues tienes que practicar, tienes que entrenar. Si quieres ser ciclista, tienes que practicar, tienes que entrenar. Si tienes que ser quieres ser bailarín, en fin, es eso, practicar. Las cosas no salen de un momento a otro, hay que esforzarse, hay que trabajar cada día, hay que luchar por esos sueños y esas metas, pero esa lucha tiene que ver con sacrificio y dedicación. Listo, es eso, disciplina y pasión y mucha práctica. Bueno, como docente a los padres les digo que para motivar a sus hijos hay que hacerlo con el ejemplo, por favor. Es decir, no se puede exigir algo que yo no hago. Y es eso, los estudiantes o los niños aprenden mucho a través del ejemplo. Si yo veo a mi papá y a mi mamá leyendo, pues seguramente, así sea por curiosidad, yo también voy a empezar a leer. Entonces es eso, motivar cuando se pueda ir a una librería o a un centro comercial, entrar a la librería y solamente por curiosidad mirar qué hay, qué se puede tal vez comprar. Yo creo que esas dos cosas, con el ejemplo y de pronto una visita a una librería también está bien. Tengo un grupo de lectura perfectamente, digamos que lo creé desde el año pasado con un grupo de amigos. Estamos leyendo escritores colombianos y escritores también a nivel mundial. Y estamos muy contentos, es un grupo bastante maravilloso, y seguiré así hasta cuando pues ya las cosas no se puedan hacer, pero no, por ahora estamos muy motivados viendo literatura colombiana y literatura universal. Listo, invitados todos al club. Muchísimas gracias, les habló Alejandro Primiciero Calvo, docente y escritor zipaquireño. Que les vaya muy bien y muchas saludes. Sorpréndete con La Voz del Viento. Tu radionovela, tu radionovela. Una historia sin fin. Hace mucho tiempo, una linda pero triste niña llamada Andrea estaba desconsolada porque no tenía amigos, ya que no podía asistir al colegio debido a una epidemia mundial. Decidió pedir un deseo. Así que en la noche, en su cuarto, antes de cerrar los ojos, miró por la ventana y vio una estrella pequeña y brillante, y a ella le pidió lo que más quería en su corazón. Deseo encontrar personas que siempre me acompañen, con quienes pueda jugar, reír, llorar y decir lo que siento y pienso. Sin sospechar que su deseo se haría realidad. Esa noche durmió profundamente, soñando con su deseo. Andrea, al abrir sus ojos, vio tres figurillas que la miraron sin parpadear, muy pequeñas y brillantes. La miraron y de sus bocas salieron sonidos que al parecer eran sus nombres. Hola, me llamo Inicio, y cada vez que te haga falta una idea, solo pon nombres a tus personajes, un lugar y un tiempo, y verás cómo ya puedes empezar a jugar conmigo. Ven, te diré algo al oído. Yo soy Nudo. Me encanta enredar las cosas que le ocurren a tus personajes. Me gusta despertar todas tus emociones. Un momento, ¿pero qué sería de tu historia sin mí? Yo soy desenlace. Yo ayudo para que el protagonista salga victorioso y resuelva el problema. Pero no siempre es así, y en algunas ocasiones el final no es el que todos esperaban. Pero igual se entretienen con mis ocurrencias. Deberíamos empezar a jugar y crear una historia. ¡Sí! Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, vivía una linda niña. La niña despertó con una gran sonrisa en su rostro. Había tenido un sueño maravilloso y este le dio una gran idea. Inicio, Nudo y desenlace. ¡Claro! Necesito papel y lápiz. Nuestra anterior radionovela estuvo inspirada en la composición de una narración. Recordemos que toda narración tiene un inicio, un nudo y desenlace. Te invitamos a que dejes volar tu imaginación y empieces a crear nuevas narraciones. ¿Y si imaginamos esta historia? Viajando entre palabras. Ahora escucharemos narraciones creadas por la licenciada Odilia Malagón Escobar y los estudiantes Ángela Dino, Mariana López y Camilo Castillo. Viajaremos entre relatos, leyendas y cuentos. Buenas tardes. Hoy tenemos un cuento que no les voy a decir cómo se llama. Al final vamos a decir cómo se llama. Como todos los cuentos, este dice así. Había una vez un niño que tenía un muy mal carácter, Dios santo. Un día, su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, clavase un clavo en la cerca del patio de la casa. ¿Cómo para qué sería? Pensemos, ¿para qué sería? Bueno, el niño le hizo caso. El primer día, el niño clavó 37 clavos. Muy juicioso, al siguiente día clavó menos. Y así cada día iba clavando menos. El pequeño se iba dando cuenta que era más fácil controlar su genio y su mal carácter que tener que clavar los clavos en una cerca. Finalmente, llegó el día en que el niño no perdió la calma ni una sola vez y fue alegre a contárselo a su papá. Había conseguido finalmente controlar su mal carácter. Su papá, muy contento y satisfecho, le sugirió entonces que cada día que controlase su carácter, fuera y sacara un clavo de la cerca. Los días pasaron y pasaron y pasaron, y cuando el niño terminó de sacar todos los clavos, fue a decírselo a su papá. ¡Papá, ya terminé todos los clavos! Entonces el padre llevó al niño de la mano hasta la cerca y le dijo: has trabajado duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron. Jamás será la misma, ¿cierto? Mira los huequitos. Lo que quiere decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, bravo, de mal carácter, enojado, dejas una cicatriz como estos agujeros en la cerca. Ya no importa que pidas perdón, la herida seguirá allá. Ahí seguirá. Y una herida física es igual que una herida verbal. Los amigos, como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. Ellos te sonríen, te animan a mejorar, te consienten, te escuchan, comparten un montón de cosas. Comparten palabras bonitas y ellos siempre van a estar con el corazón abierto para recibirte. Las palabras del papá, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron que con el niño reflexionase sobre las consecuencias de su mal genio, de su carácter. Y fue de ahí en adelante un niño muy juicioso, demasiado juicioso, alegre, no tenía problemas con nadie y toda su vida fue feliz. Y fue un hombre feliz toda la vida. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Entonces, ¿quién me va a decir cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llama el cuento? El niño y los clavos, podría ser uno. O el niño que era mal geniado y ya no lo es. O los consejos del papá, no importa. No importa cómo le llamemos, todos los nombres son perfectos. ¿Vale? Entonces, ese es un pequeño cuento que les quería venir a decir. Colorín colorado, se acabó, gracias. Les voy a contar un poco de mi corta historia. No sé si sea un cuento o tal vez un sueño. Soy Ángel, tengo 6 años y viví una vida normal como cualquier niño de mi edad. Que ríe, juega y se divierte. De repente un día te dicen, ya no puedes ir al colegio. No puedes ver a tus amigos ni a compartir con ellos. Y lo peor de todo es que no puedes salir de casa. No sé mucho lo que está pasando. La gente habla de un virus que mata a la gente y queremos evitar de cualquier manera. No puedo contar cuántas veces me lavo las manos al día, pero sé que son muchas. También les cuento que los saludos de mis padres cambiaron. Se acabaron los besos y los abrazos. Ellos dicen que es para cuidarme. A veces lloro porque no aguanto este encierro. Quiero salir a correr, quiero montar bici y quiero hacer los mandados a la tienda. Solo espero al despertar y que mis padres me digan, levántate que se te va a hacer tarde para ir al colegio. O algo así como, apúrate que salimos de paseo. No sé cuánto vaya a durar esto. pero espero que pronto pueda salir y aprovechar todo lo que me ha robado este virus. Buen día, hoy les vengo a leer una historia de la naturaleza y la contaminación. Érase una vez una señorita llamada Naturaleza, que por mucho tiempo ella aún no, hasta que tiempo después llegó alguien malvado y apestoso, que cuando está cerca hacía que la naturaleza se sintiera mal. Esa persona que hacía que se sintiera mal la naturaleza era el señor Contaminación. Al señor Contaminación siempre le gusta estar sucio y que donde él pasara estuviera sucio. Un día la señorita Naturaleza se hartó del señor Contaminación y decidió enfrentarse a él. La señorita Naturaleza le dijo: "Estoy harta de que donde quiera que pases quieras tener sucio, que no ves cómo estás matando a la fauna, que no ves cómo la flora tiene que trabajar día y noche para poder deshacerse de la basura que tú pones en el aire. Mira a tu alrededor, señor Contaminación. No ves cómo estás matando a todos los seres vivos. Los únicos complacidos por ti son las personas, pero ellos no piensan en nosotros, solo piensan en ellos". A lo que el señor Contaminación le respondió: "Sí, podré contaminar el ambiente, pero yo siento placer porque ahora mis aliados, los seres humanos, me ayudan a que me esparza por todo el planeta Tierra". Un día el señor Contaminación se dio cuenta de todo el daño que estaba haciendo a la flora y a la fauna y le dijo a la señorita Naturaleza: "Está bien, tenía razón, hago daño a cualquier lugar que voy y no se siente bien ser malo. ¿Cómo puedo hacer para ya dejar de hacer daño?". A lo que le respondió la señorita Naturaleza: "Está bien que te dieras cuenta de que hacías daño y que te hicieras responsable de tus actos. Por eso te voy a ayudar a solucionar tus problemas". Mi nombre es Juan Camilo Castillo Martínez. Estudio en la Institución Educativa Municipal Rural La Granja. Mi leyenda lleva como título El Relojero. Un relojero llamado Daniel, que vive en Zipaquirá con su mamá y sus dos hermanos David y Carmelita. Su última hazaña era arreglar el reloj de la catedral, que avisaba la hora de regar las plantas y alimentar los animales que dan alegría en el parque. Un día Carmelita y David jugaban en el parque con sus amigos Toño y María, cuando de repente vieron a sus vecinos Don Lucas y Doña Sofía arrojando basura en la esquina del parque. Enseguida llamaron a Daniel, quien fue rápido a pedir una explicación. Don Lucas, muy grosero, le dijo que ese no era su problema y Doña Sofía, furiosa, le dijo que dejara el escándalo, que eso no era nada malo. Daniel se fue a su casa llorando, pidió un deseo a las estrellas, que le permitieran a las personas proteger a la naturaleza. A la medida que pasó la noche y el reloj marcó a la medianoche, Daniel se convirtió en un reloj, sintiendo cosquillas en su estómago y una luz brillante lo envolvió y le dijo: "Tu misión es llevar a Lucas y a Sofía al futuro para que vean lo triste del medio ambiente. A todos los que lastiman a la flora y fauna, serás el reloj de la naturaleza". Emocionado, Daniel así lo cumplió, para que Zipaquirá todos amemos la naturaleza. Para cerrar nuestro programa, traemos un reto para todos los oyentes, The English Challenge. Se trata de un tongue twister con la palabra story, que significa historia. Lo deberán practicar y repetir con la mejor pronunciación posible. Escuchemos. Tell me a story, tell me a story, tell me a story and then I'll go to bed. Tell me about the birds and bees. Tell me about the flowers and trees. Tell me a story and then I'll go to bed. Sofía Rativa, estudiante del grado octavo, nos enseña cómo hacerlo.